algo para vacilar. Anoche me fui un carrete, todo para vacilar. Había morenas para el mundo y rubias para gozar. Había morenas para el mundo y rubias para gozar. El traje que yo tenía lucía para envidiar.